Consideramos que los youtubers son personas con gran creatividad quienes editan y crean sus propios contenidos. Para aclarar dudas acerca de esta vocación, el día de hoy nos encontramos con Juan Esteban Duarte. Él es paisano de aquí, Colombia, el cual a sus 17 años ha logrado cautivar a 258 suscriptores desde cómo su enfoque personal ha cambiado gracias a su carrera en YouTube. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. La mayoría de personas utilizan este medio para interactuar con sus círculos más cercanos. Así que, ¿cuál fue su primer video y cuál fue la intención al hacerlo? Pues mi primer video fue de un juego muy conocido. Yo me la pasaba jugando con mis amigos, mis compañeros, y yo subí ese video para compartirlo con ellos, para que ellos vieran pues nuestras partidas y demás. Con tanta variedad de contenido que se puede observar y aprender cada día, cuéntenos, ¿qué considera usted que lo hace diferente a los demás youtubers? ¿Qué es lo que me hace diferente en un youtuber? A ver, bueno, muchos canales, muchos youtubers tienen un diferente contenido pues que hace que su audiencia llegue, ¿sí? En mi caso, es un humor muy variado, también relaciono juegos, críticas, bueno, es casi de todo, ¿sí? Y pues eso es que pues, la audiencia llega, porque yo varío mucho, depende de los videos, depende, bueno, también las tendencias, depende de muchas cosas también para realizar mis videos. En YouTube existe una gran variedad de temas, pues tenemos a los gameplayers, videoblogueros, belleza, salud, traveling y obviamente aprendizaje. ¿Qué lo inspiró a usted a hacer su contenido? Pues mis amigos, pues con los que subía partidas de mis juegos, pues ellos fueron los que me impulsaron, me ayudaron a que hicieran un contenido más elaborado, lo hiciera mejor, más producido, con su guión y todo. Todos tenemos esa musa o inspiración para seguir haciendo nuestras actividades cotidianas sin que de alguna manera se conviertan en monótonas y aburridas. De esta manera nos sentimos más dispuestos a seguir haciéndolo. ¿Cuál considera que sea su inspiración para seguir en YouTube? A ver, ¿cuál fue mi inspiración? ¿Cuál fue mi inspiración? Bueno, pues mis amigos que fueron los que me ayudaron, los que me hicieron tomar la iniciativa de subir videos con más constancia y mi familia también ha sido un gran apoyo en esta carrera, este trabajo que es YouTube. Ya para finalizar, usted es reconocido, su fandom le es fiel, pero nunca se ha preguntado qué cree que estaría haciendo si no fuera youtuber. Pues nunca lo había pensado de esa manera, qué haría, la verdad. Pues si no fuera youtuber, si no estuviera en esta carrera, porque esto ya es un trabajo prácticamente, estuviera estudiando o trabajando posiblemente, si estuviera haciendo un trabajo, una carrera común y corriente. Muchas gracias a Juan Esteban por concedernos esta entrevista y concedernos este tiempo también. Así llegamos al final de esta entrevista. Les recomendamos que sigan a nuestro entrevistado Juan Esteban Duarte y le deseamos toda la suerte. Recuerden que yo fui Diana Barrero y yo Nicole Herrera y los esperamos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Antes de acabar, recuerda ver nuestro canal de YouTube. También tenemos un blog y redes sociales que pueden seguir aquí. No olviden suscribirse y darle muchos, pero muchos likes.